cielo está cubierto. Informó Radio América, AM 1190. Presentó las noticias en Radio América. Sacan el buen pan. Sintonizaste la mejor información. Sintonizás AM 1190. Nos escuchás en www.estoesamerica.com. AM 1190, Radio América. Información imprescindible todo el tiempo. Buenos Aires, República Argentina. Busca volver a mi casa el domingo, poner la 1190. Sé que me espera Martín y su trigo para seguir la fiesta. La gente cumpliendo el sentimiento de amar a la academia. Prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Brillará blanca y celeste el corazón. La guardia imperial alienta y va sin campeón. Para el país racingista escuchar a la número uno. Brillará blanca y celeste, va sin campeón. Anoche leía Fontana Rosa, la tarde en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Chao, papá, y buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos haciendo otro Brillará Blanca y Celeste de día domingo, 16 de... septiembre, aquí 17 grados 6 en toda la República Argentina, 4779-1190 son los teléfonos. Bueno, hoy tenemos un programa muy cargado con muchas novedades, con muchas cosas. Vamos a estar sorteando premios en un rato nada más. Tenemos por delante casi una hora aquí en Radio América, el AM 1190, y vamos a aprovechar para tener una entrevista importante. Sé que está a punto de viajar, pero bueno, queríamos tener un poco la palabra de él. Ya nos vamos a estar metiendo con lo que ha dejado también la derrota de anoche con Estudiantes, pero aprovecho para saludar al manager de Racing, a Roberto Fabián Ayala Ratón. Martín Rubinstein te saluda, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, acá estamos, digeriendo un poquito este mal momento, pero bueno, siempre, yo creo que en el fútbol es semana a semana, es domingo a domingo, y bueno, tratar de olvidarnos de que hicimos dos partidos que no estuvimos a la altura y bueno, de revertir esta situación. Es raro, ¿no? Porque uno se pone a pensar y ve el fútbol argentino. Yo veía un poco el clásico en la Bombonera y ves a Newell's San Lorenzo, claro que un equipo va a buscar y el otro trata de llevarse el punto. Es tan malo el fútbol argentino, es tan bajo. Que Racing aún, sin jugar bien, perdiendo dos partidos, salvo Boca, está en el lote y el análisis puede ser contradictorio por esto que vos mencionás, porque en las últimas fechas perdiste, pero bueno, ganás ahora dos partidos y son dos clásicos y otra vez te prendés. Ahora bien, te pregunto lo otro, y si no ganás, la cosa y los rumores se empiezan a complicar más. Bueno, ahí se cortó, estábamos hablando con el ratón. Vamos a intentar nuevamente. Ahí estaba el manager de Racing, Roberto Fabián Ayala, para charlar un poquito acerca de la derrota. Queríamos tener o queremos tener una palabra que esté cerca del plantel. Un partido que ya lo vamos a ir analizando, porque la verdad es que a todos nos preocupa. Y cuando no perdés, está bien, perdiste y ya está, pero... el problema es cuando no encontrás la identidad. Cuando vos no encontrás la identidad, realmente se hace complicado. Y un poco lo mencionábamos la semana pasada después de perder con Belgrano en Córdoba. Pero lo de ayer, hay un montón de puntos para analizar, hay un montón de puntos para charlar, para pensar. Siempre sube el día autocrítico, siempre sube el día es autocrítico y eso está bien. Pero hay un montón de cosas que uno se pone a pensar y no es que no está de acuerdo, porque pueden gustarte las formas. Pero cuando yo hablo del tema de la identidad, digo que a uno le puede o no gustar cómo forma o cómo juega un equipo. Pero yo pongo siempre este ejemplo, porque creo que es un buen ejemplo para todas estas cuestiones. A mí cómo juega los equipos de Caruso Lombardi no me gusta, ni mucho menos, y creo que es una persona hasta que no le hace bien al fútbol por momentos. Pero vos sabés que el equipo de Caruso, te guste o no, te guste la forma o no, sabés a lo que juega. Está bien, hoy, ¿no? El hincha de San Lorenzo va a estar enojado, pero lo aguantó 80 minutos para llevarse el empate. Y por una cuestión futbolística de penal le convirtieron y se volvió con las manos vacías. Pero vos sabés a lo que juega. Y cuando yo le puedo preguntar a un hincha a qué juega Racing, y yo no sé qué me puede responder el hincha. Porque si vos me preguntás a mí a qué juega Racing, me es difícil la respuesta. Porque en el discurso creo que tiene un vocabulario bueno, creo que su forma de trabajo le gusta a todos, pero a la hora de que el equipo juegue es otra cosa, y no sabes cuándo ataca y quién ataca, y si no esperás una genialidad de Centurión se hace realmente muy complicado, y cuando Villar está abajo como estos últimos partidos aún es más difícil. Y estamos pidiendo que Camoranesi se haga eje, que realmente no puede. Y nos estamos enojando con San, insisto con esto. Tampoco voy a defender algo que evidentemente no está dando resultados y está bien que el hincha se enoje. Pero si lo hacen jugar tan lejos del área, entra a campo, es lo que decía la semana pasada un poco, digamos, no quiero ser reiterativo, pero es así, entro a campo, ahí es lo mismo. No pasa por el hombre, sino justamente por cómo lo hace jugar. Acá retornamos un poco la charla con Roberto Fabián Ayala. Roberto, ¿me escuchás ahora? Sí, mil disculpas. Justo no sé qué pasó, se reseteó el teléfono y no se me reseteó. Y ahí está hasta que arranque de nuevo. No hay problema. Pero te entendía más o menos la pregunta, lo que me decía del nivel bajo que hay del fútbol argentino. Sí. Y que todo está todo muy parejo. Mm. Vos ves que tal vez a veces una pelota parada o algo, o jugar esperando que por ahí el rival se equivoque, ¿no? Y de propuestas muy pocas. Sí, es lo que no está tocando ver. A mí, más allá de las derrotas, me preocupa que no le encuentro identidad al equipo, que recién lo decía, es un poco que me cuesta entender a lo que juega este Racing. Creo que eso es lo que más preocupa. ¿Es duro lo que digo o tiene algo que ver un poco con la realidad de este momento? No. A veces sí, cuesta poder asumirlo, sinceramente. Pero sí es verdad que nosotros con los jugadores que tenemos creemos que podemos hacer un mejor fútbol, jugar sí. Mejor, tener una idea y llevarla a cabo. Después, que puedas compartir o no es una cosa, pero por lo menos tener claro a lo que vamos. Yo muchas veces digo que podemos jugar mal, pero también hay que saber jugar mal. Dentro de que saber jugar mal tenés que, hay momentos que no te va a salir todo, pero tenés que competir, ¿viste? Esos son los momentos en los cuales tenés que aferrarte a un resultado. Claro que los resultados van a venir a medida que vos puedas expresarte de la mejor manera, que tengas una idea, que tengas claro qué es lo que querés jugar, si querés seguir jugando de atrás, si vas a preferir saltar línea y jugar a partir de un rechace. Bueno, eso es dependerá también siempre del rival, que te lo permita hacer. Pero sí, es verdad que nosotros por ahí a veces nos perdemos, ya como que los equipos también nos han agarrado la mano. Saben de que por ahí nos dan un poco la pelota y nos esperan a que o tengamos algún fallo atrás o en la transición o nos robamos en determinados sectores del campo que te lastima. ¿Y qué le faltaría a Racing? ¿Un plan B? Es decir, esto que si te marcan bien en los laterales y sabes que no tiene salida Villar o que Centurión no puede generar algo, ¿faltaría otro plan para que el equipo cambie un poco la imagen o no pasa tanto por eso? Sí, no, buscar todas las alternativas necesarias. Con Belgrano por ahí equivocamos de cerrarnos y por el medio tirar centro en lugares donde no no íbamos a gravitar y donde ellos tenían mucha ventaja al ser pelotazos frontales. Entonces, en el partido de Belgrano, por los cambios de Luis, era mantener el campo bien abierto, la transición de pelota tenía que ser mucho más rápida, y de esa manera vos podías llegar a encontrar uno contra uno por afuera y desborde, ¿no? Que era lo que por ahí con Estudiantes se hizo. Fíjate que Centurión creo que metió dos o tres centros que fueron, bueno, una la del primer tiempo, la ocasión de Villar, sí, que cuando engancha y tira derecha, en el segundo tiempo le ponen acá una pelota abierta, me entró. Sí. Después otro centro más que no recuerdo, pero me parece que también hubo una chance de poder convertir. Sí, que no llega San en el primer tiempo también. Claro, exacto. Sí. Entonces, es entender el juego, lo que necesite el partido en el momento, es eso a lo que voy. Me parece que es madurez. Pero bueno, lo que me deja tranquilo que hay buena autocrítica, que se reconoce y que es trabajo, que es trabajo. Yo sé que la paciencia por ahí no ronda mucho, no es una virtud en Racing ni de la gente, y bueno, uno lo entiende porque son muchos años. Nosotros buscamos tratar de darle una estabilidad en todo sentido. Y esperemos lograrlo. Apenas terminó el partido, yo a veces me permito con algunos hablar, charlar y decirles que lo importante es que no se dude de sus capacidades. Sí. Creo que tienen que estar seguros de lo que pueden dar y, bueno, ponerlo a disposición. A mí me pasa con los personajes como Ayala, digo, con los tipos que están 10 años afuera, que están recontrahechos por la carrera que hicieron, por lo que vivieron. En preguntarle en estos momentos ¿cómo es este trabajo? Porque, a ver, uno es manager, concuerda con los dirigentes y con el técnico qué jugadores, digamos, yo digo que más allá de lo económico, que fue también durísimo, Racing ganó una pulseada con todos los equipos a nivel deportivo, porque sacando algún que otro nombre, tanto Villar, San, Ortiz, Camoranesi, fueron todos pretendidos por diferentes equipos y a todos se los quedó Racing. Y entonces yo digo, bueno, se lo critica Ayala, pero Ayala hizo su función, que le pidieron 8 refuerzos y trajo 7 por tirar un número. Y ahora, si Racing estaría primero y si San es el goleador de campeonato, todos dicen, Ayala está laburando bien. Entonces, es la contradicción que me parece, y digo, ¿por qué ratón esto? ¿Por qué no ser técnico directamente? Te escucho hablar y tenés el cassette perfecto para ser técnico. ¿Por qué no permitirte ser técnico y meterte en esta, ¿no? Que a veces pasa con los grandes. Yo siempre pongo el ejemplo con Tinelli y no me quiero ir del tema, pero es así, digamos. ¿Para qué se mete en esto si el tipo está bien? Bueno, ¿por qué te metiste en esto sabiendo que puede pasar lo que quizás ahora pasa? Porque era lo que, porque apenas dejé de jugar, no pensaba en ser técnico, sinceramente. No estaba en mi cabeza ser técnico. Yo me veía que no me veía en esa función. Y es más, yo no tenía ni el curso de técnico. Entonces, pero en esta función me permitía estar, bueno, me entusiasmaron. Sí. Yo la verdad que no. Molina, Coborno en su momento, previo a las elecciones, me lo tiraron, me lo dejaron pensar, me dice, masticalo, fíjate, nos gustaría que nos acompañe, que estés con nosotros, vos conocés el club, más o menos, nosotros queremos darle, queremos tratar de cambiar, de dar estabilidad al club, de ser protagonistas, y bueno, nos gustaría contar con vos. Y me entusiasmaron, la verdad que me entusiasmaron y por eso estoy ahí, y me vuelvo a poner la camiseta del club, y me vuelvo a poner, bueno, desde esta función todo lo que esté de mi alcance para poder mejorar y que a Racing le vaya bien. No me arrepiento de nada y bueno, sí, estoy expuesto a las críticas como lo estuve toda mi carrera deportiva. Bueno, en esta también, uno tiene que crecer, aprender y bueno, claro que yo como deportista los resultados del show algo podía cambiar porque estaba dentro de la cancha. Sí. Hoy desde afuera es más difícil. Por eso. Hoy afuera es mucho más difícil que poder cambiarlo. Sí, bueno, yo lo que sí estoy tranquilo es que no erré el perfil de jugadores que quería dentro del vestuario, bien, de los profesionales que quería dentro del vestuario. Entonces, me parece que ahí es donde yo estoy conforme. pero no me conformo, no. Pido más, siempre pido más. Me parece que el futbolista se tiene que exigir siempre y cada domingo ser mejor futbolista y ser mejor profesional. ¿Y hoy serías técnico después de ese tiempito? Me preguntaron, viste, en algunas entrevistas, yo dije que sí, que me pica, porque el vivir mucho el vestuario, el estar hablando de entrenamiento y verlos, hablar con los jugadores, estar con ellos, tener charlas informales prácticamente, porque con algunos tengo muy buena relación por el pasado que yo tuve en el club. Y sí que pica, sí que me digo, ¿por qué no? A ver, no, si me entusiasma, si me gusta estar ahí, si lo hago con pasión. Pero bueno, el momento que yo decida hacerlo, tomaré distancia en la función que hoy estoy, que estoy bien, estoy contento, porque primero y principal me siento apoyado y acompañado, que es fundamental. Y bueno, lo que quiero es ser mejor y que arrastre más bien. Está claro. ¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Ueldía Ratón? Tiene hasta junio. Junio del año que viene. Mm. Bueno, pero esto como todo, ¿no? Empiezan las derrotas y... a esperar, nada más. Pero se empieza a hablar nosotros. Yo, y vuelvo a repetir, creo mucho en el trabajo que hace. Sí. Pero él también, todos sabemos que hoy... los resultados son los que mandan. Sí. Pero bueno, me parece que hay capacidad para cambiar esto. Entonces, yo descanso ahí, en la capacidad que hay, no solo del cuerpo técnico, sino de los futbolistas. Ratón, la verdad que agradecerte. Queríamos, insisto, si bien es alguien de adentro, es alguien de afuera y está bueno. Y también aclarar un poco al oyente no solo tu función, sino que ver cómo está el equipo en este momento raro. Yo digo que es un momento raro. Y bueno, agradecerte el contacto con Brillaro Blanco y Celeste y hasta cualquier momento. Bueno, chicos, un abrazo y buen programa. Bien, ahí pasaba, el manager de Racing, Roberto Fabián Ayala. Me parece que claro en los conceptos. Creo mucho en el trabajo que hace Ubeldía, pero está claro que los resultados son los que mandan. Me quedo tranquilo porque está claro la autocrítica que hace el entrenador. Estoy expuesto a las críticas, como en toda mi carrera. Uno tiene que aprender y crecer. Cuando dejé de jugar no pensaba ser técnico. Y hoy se lo replantea y está esa posibilidad. Antes de escuchar a Ubeldía, tenemos un oyente al aire que llama al 4779-1190, Brillaro Blanco y Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo te va, hijo? Daniel Luis de Purión, Cachimbeiro. ¿Todo bien? Y ahí estábamos, viste, ayer la verdad que fue un garrón, ¿no? Sí. Igual mandarle un saludo a la gente del foro y del chat. Bien, bien. Mirá, yo creo que hay que rescatar de Luis Ubeldía una cantidad de cosas donde creo que va desarrollando un buen trabajo. El ir ubicando chicos de las inferiores y potenciarlo en primera, la preparación física del equipo yo creo que es de buena aceptable, o sea, el equipo no llega fundido al segundo tiempo, sí. Llega con resto físico, con pelota parada se trabaja mucho mejor que antes, prácticamente no nos llegan por arriba en pelota parada en contra, y en pelota parada a favor hemos capitalizado varias. Y hay un cierto orden defensivo cuando esperamos. Sí. Los aspectos a resolver, falta volumen de juego, como vos decís, cuando el Pipa Villar no encuentra la pelota, el equipo se pierde, creo que Camora no tiene resto físico para hacer doble 5 adelantado en este momento, la calidad técnica la tiene, pero no tiene resto físico, ayer volvía caminando. Sí. Me parece, bueno, otro aspecto a favor, creo que recuperó en gran medida a Pillud. Sí, claro. Ubeldía. Sin duda. Me parece que falta consolidar a Corbalán en primera. Sí. La transición del Nacional B a Primera División es importante. Sí. Y me parece que también falta el retroceso defensivo cuando nos agarran en contra en tres cuartos de cancha del rival. Sí. Es muy frágil el retroceso defensivo de Racing. Está claro. Amigo, gracias por el comentario y como siempre participar en el programa. No, gracias a vos, Martín. Creo una cosita, sí. Última, Martín. Creo que hay que tener paciencia. Sin duda. Me parece que no tenemos que empezar a jugar la ruleta rusa de los técnicos, eso le ha hecho muy mal a Racing. Tengámosle paciencia a Ubeldía, labura mucho, Está bien lo que voy a decir, falta identidad de juego, pero tenemos un equipo con 5 jugadores nuevos. Sí. Van 7 fechas y tenemos, del campeonato, sin contar Sudamericana, tenemos el 52% de los puntos. Tengamos un poquito de paciencia. Abrazo grande. Un abrazo, vamos Racing. Bien, la gente se comunica. Vamos a escuchar la primera parte de Sube el Día y pegamos tandita. Así no nos queda y bueno, hasta las 10 hacemos brillar el blanco y celeste. Dale. Tiene el tiempo un poco mejor estudiante que nosotros. Nada más que eso, un poco mejor, creo que en la totalidad del juego y se quedaron con el resultado, no me parece injusto. Nosotros, sin tanta, digamos, construcción en el juego, no sé si el hecho de tener poco espacio para atacar nos perjudica. Quizá el gol tempranero en el segundo tiempo también, en donde puede haber más espacio por una cuestión de que se empiezan a cansar los dos equipos, que aparezcan los espacios, nos convierten rápido en el segundo tiempo, una jugada confusa y nada, ya pasa a ser nuevamente perjudicial para nosotros. Realmente es un déficit que tenemos y bueno, que lo tengo que corregir cuanto antes, ¿no? Es lógico. Ellos fueron más claros, entonces tendré que buscar la manera de darle más claridad al juego, ver si es algún jugador en donde quizás que está yendo a la banca, que me dé más claridad, y nada más que eso. Es decir, tampoco hubo una diferencia abismal, fue un partido, me parece, bueno, ya te digo, un poco mejor hecho, más claro con la pelota, que Román y la gata Fernández se lo dan. Yo tengo que buscar los míos para que me hagan ese trabajo, ¿no? Perder dos partidos seguidos, sobre todo de local, que nuestra idea es ganar todos los puntos de local, o la mayoría, no es bueno, realmente no es bueno, que a nadie le sobra nada, y fijándonos en lo nuestro, tendremos que nos sobran bastante. Solo me tengo que dedicar a encontrar un mejor rendimiento y nada más. De los jugadores que están jugando no tengo nada que decir. Si están dando lo que tienen que dar, pues cada uno sabrá si dan más, menos. A mi entender están entregando todo, ¿no? Después tendré que buscar yo, digamos, los argumentos para tener un mejor juego, ¿no? Y ahora elevando un poquito ya estaríamos más hacia así, ¿no? Tenemos 11 puntos y estamos dividiendo los partidos, me imagino que si elevamos el nivel en cuanto al juego, no va a venir bien. Espacio publicitario. Newsweek Argentina, desde septiembre todos los meses en tu kiosco. Ahora Newsweek, la revista más prestigiosa del mundo en formato mensual. Más páginas, más artículos, más contenidos y más opinión. Revista Newsweek, pedila, ya está en tu kiosco. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Esta es la tarde de Radio América. Lunes a viernes, de 12 a 15, ponemos el foco en la información. Diapositivas con Gabriel Michi. De 15 a 17, lo bárbaro en toda su expresión. Tardes Bárbaras con Nacho Rodríguez. De 17 a 20, a la hora del regreso, página abierta. Periodismo plural con Jorge Chaborro. Una radio, todas las voces, toda la información. AM 1190, Radio América. ¿Cambiaste la heladera y no sabes qué hacer con la vieja? ¿Tus hijos ya no usan sus juguetes? ¿Tenés cosas que ya no te sirven? No las guardes. Donalas. CEDEC, el emprendimiento solidario de la Fundación SEDACA, recibe donaciones de todo tipo de mercadería para vender y sostener así los programas sociales a través de los cuales brinda asistencia a más de 11.000 personas en todo el país. Así, lo que a vos no te sirve se convierte en una beca escolar, un tratamiento médico o una prótesis para un anciano. Llámanos y nosotros pasamos a buscar tu donación. SEDEC, 4866-5433 y 34. Te repito, 4866-5433 y 34. se viene El Gráfico Diario. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Amar al país es fundamental para pertenecer a prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Todos los domingos de 21 a 22, informate y escuchá la segunda temporada de Brillará Blanca y Celeste por Radio América AM 1190 con Martín Rubinstein. Bien, continuamos hasta las 10 haciendo brillar a Blanca y Celeste. La gente sigue comunicando al 4779-1190. Aprovecho para leer algunos Twitter que están llegando a Mar Rubinstein. Un abrazo grande a un colega, a un amigo, Diego Morris, que está escuchando el programa. Abrazo grande, amigos. Martín Salgado dice, parece una paradoja, pero en la actualidad me da más alegrías Independiente que este Racing. Bueno, Yamil dice, escuchando la nota con el ratón Ayala, muy buena y muy claro. Me parece muy acertado todo lo que dijo. También algunos se comunican en el Twitter del productor, @BriAIZ, es Brian Eisenberg. Así que también pueden dejar seguirlo y dejar algunos mensajes allí. Bueno, ya algunos piensan como Mauricio Silva, dice decirle que echa su bel día. La gente, Eduardo dice, Ayala es también responsable del diseño de este equipo. Quedó a medio camino con el tema de refuerzos, inexperiencia con su bel día. Bueno, yo con el tema refuerzo no estoy de acuerdo. Para mí Racing se ha reforzado muy bien, de los mejores, no del mercado, sino que de los últimos años, creo que en los nombres a priori, después hablamos de rendimientos, pero a priori creo que se ha reforzado de una muy buena manera. Pero bueno, son opiniones y todas valen. 4779-1190, Brillara Blanca y Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? Hola Martín, Julio de Almagro. ¿Cómo andás? ¿Está tranquilo? No, lo que pasa es que a mí me da bronca. Sí, está bien que me tilden de pesimista, pero cuando vos ves lo que va a pasar y pasa, sí, te da más bronca. Porque yo escuché al oyente anterior que dijo que menos mal que recuperó a Pichut. Imagínate lo que era antes y ahora está recuperado Pichut. Yo la verdad que o veo otro fútbol, pero aparte no pasa por eso. Yo veo los horrores de Racing. Escúchame, lo de ayer de vuelta en la repetición del gol, sí, que aparte es un gol de papi fútbol de gordos, porque gente de otros equipos me dijeron, yo me acordaba de vos ayer, lo primero que me dijeron cuando me vieron. Fíjate, cuando hagan la repetición, la línea de cuatro en línea. Sí. No, pero es una cosa, son horrores. Es lamentable. Yo te digo que me sacaron la gana de ir, no voy a la cancha. Y aparte este muchacho que no hable más. Porque cuando habla, la conferencia de prensa la embarra peor. Sí. Porque lo dice con una tranquilidad, te analiza el partido, te dice, ellos fueron un poco mejor, pero una cosa de loco. Yo no sé en qué va a terminar. ¿Sabes lo que me da bronca? Que va a terminar como termina siempre. Va a perder cuatro partidos más seguidos y vamos a estar más comprometidos con el promedio. Que esto es lo que no ve nadie. Sí. ¿Entendés? No estamos tan cómodos. Hay que traer un técnico que sepa ver con este plantel que puede armar y primero no perder, porque a Racing le hacen un gol. Y ya perdiste. Sí. No hay reacción, Martín. Es lamentable. Saco al margen de lo que hizo ayer con Auche y San, que lo sacas sabiendo que por ahí no nos tenía que haber puesto de entrada. Una locura, hace en el medio del partido, cambia, pero tampoco pasa por ahí, porque lo que hizo con Vieto, de sacar a un tipo que hace tres goles, no existe en la historia del fútbol mundial. Sacá otro de última, ¿no? Volvelo a poner, al margen que ayer entró, metió el cabezazo ese que pegó en el palo. Sí. Y encima ahora, cuando lo ponga, va a estar obligado a hacer dos goles, porque si no, si vieron que Vieto había que esperarlo. Ya me la veo, porque hace todo mal. Julio, ¿entiendes? Abrazo grande, que tenemos una nota, así la aprovechamos. Dale. Ok, te mando un abrazo. Gracias, Martín, a vos. Gracias. Bien, la gente se comunica, vale todos los comentarios. Yo siempre insisto que con respeto, el micrófono está abierto. Bueno, son opiniones de la gente y todo vale. Momento de otra entrevista, ya pasó el ratón allá hablando un poquito de la actualidad. Y esta semana, el martes, fue el Día del Maestro. Y la verdad que hace mucho por el club, hace mucho por las divisiones inferiores, es muy importante para el hincha de Racing. Y a veces uno no lo tiene tan en cuenta. El hincha siempre piensa en la primera división. Y en este presente de Racing, de que salen bastantes jugadores de las divisiones inferiores, claramente que él tiene mucho que ver. Estamos hablando del entrenador de reserva, de Juan Barba. Juan Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya todo muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Feliz día, primero la verdad que lo vale el título, así que feliz día porque ha pasado esta semana. Bueno, muchas gracias. Bueno. Es lo que tengo que hacer, ¿eh? No, está muy bien, pero la verdad que en estos tiempos donde hace un rato también hablamos con Ayala, que él estaba tranquilo, él decía, bueno, la verdad que lo que me deja tranquilo es que el vestuario busqué a los jugadores de experiencia y creo que en eso no me equivoqué. Bueno, me parece que vos tenés la tranquilidad de primero Viola, que fue vendido, y después fijarse en el equipo desde Isabel Hitch, que hoy, digamos, no es titular, pero está con el equipo, de los Vieto, de los Farinha, de los Centurión, que es la sensación del torneo y para el fútbol argentino. Me parece que por ahí pasa un poco tu satisfacción y tu tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, la idea mía, la idea de Racing cuando a mí me contrató era esta, tratar de sacar jugadores junto con los entrenadores de divisiones inferiores, estar permanentemente hablando con ellos, mirándolos los días de partidos que tienen ellos en divisiones inferiores y tratar de sacar lo mejorcito de cada categoría y hablar con ellos también a ver qué jugador se adaptan rápido a la tercera división, porque no es tan fácil, porque en su categoría a lo mejor son distintos, son diferentes, hacen la diferencia, porque juegan con chicos de la misma edad, y en tercera división encontrar con jugadores con más experiencia, se juega otro ritmo, se juega el ritmo de primera división, donde te equivocás, la vas a buscar adentro, en cambio divisiones inferiores, poder cometer algunos errores, alguna falla, pero simplemente eso, uno trata de aconsejarle, trata de inculcarle algunas cosas que cuando me han inculcado a mí cuando estuve en divisiones inferiores. Yo, como recién decía, bueno maestro, yo he tenido muy buenos maestros. He tenido a Cacho Jiménez, he tenido a Collazo, he tenido a José Santiago, he tenido a Víctor Rodríguez en primera división, he tenido al Pato Pastoriza, a Sigori, Uro Labeitia, un montón. Y ellos siempre me han dejado algo y uno trata de enseñarle y tratar de aconsejarle de la mejor manera que esto es lindo, si lo toman con entusiasmo, lo toman con mucha responsabilidad, pueden llegar a ser millonarios a través de una pelotita. Yo soy un agradecido de Racing, gracias a Racing pude ser reconocido a nivel internacional, a nivel nacional, viajé por Europa, pude comprar mi casa para mis viejos, me pude comprar mi casa yo. Así que por eso uno trata de aconsejarle. Hoy a veces se hace difícil porque la situación es complicada. Los chicos a lo mejor los estudios los dejan porque dependen mucho del fútbol. Y bueno, esas cositas tratar de llevarlo y gracias a Dios hoy en Racing tenemos psicóloga, tenemos asistente social que también ayudan y dan una mano también a los técnicos, ¿no? Juan, ¿tenés mucho diálogo con Subeldía actualmente? Sí, mira, yo no continuo, es decir, yo hablo siempre cuando voy a hacer fútbol con el selectivo, contra la primera, y charlamos un ratito, y él está contento con lo que nosotros estamos haciendo, y yo la semana pasada le agradecí porque había hablado de las divisiones inferiores, los chicos que habían salido, y eso para nosotros es una palmada, y para los técnicos de divisiones inferiores también, porque ellos son los que más trabajan, que los conocen día a día con los chicos. Yo a veces hago más de seleccionador a veces y saco los jugadores y lo pongo ahí en tercera para que lo vea la gente, el hincha de Racing, sí, para que el día de mañana cuando tenga que debutar en primera no sea un desconocido, y de dónde salió este, y tiene varios partidos. Centurión Salvejechi y Garlanterni fueron así, Abieto también, a Zuculini también, Zuculini lo saqué la séptima división, sí. Una personalidad, un coraje, una actitud, la verdad me había sorprendido y se puso la camiseta y jugó, no le dio ni miedo, ni no respetó a nadie, la verdad yo quiero a sus jugadores y creo que hoy la verdad están respondiendo bastante bien. El caso de Centurión, Juan, porque vos lo decías, tenemos psicóloga, tenemos, viste, por una pelotita puede ser millonario, y hoy Centurión es tapa de todos los diarios, está convocado por Sabela, lo llaman todos los días para hacerle nota de la tele, de los diarios, hay que tratar de controlar lo que viste, el ser famoso y las mujeres y todo, digamos, es un tema, ¿no?, para un jugador como Centurión, pero... Sí. Justamente es eso, es el psicólogo quien habla con él, además de ustedes, los técnicos. Sí, sí, es un problema, sí. Porque a él está tocando todo de golpe. Pongo el ejemplo de Centurión justamente sí, por sí, esto, porque es el. Sí. Sí, a mí también me tocó enseguida debutar en séptima división, llegar a la selección mayor con 19 años, después salir campeón del mundo juvenil a los 20, viajar a Europa a los 22. Y también, es decir, uno tiene que estar preparado mentalmente y depende de la gente que lo rodea. Yo le decía al que esté tranquilo, que siga jugando de la misma manera, que se siga divirtiendo, que no se sienta presionado, que escuche mucho al técnico, el técnico lo está hablando continuamente. Y la gente que lo rodea de primera división tiene gente con experiencia, lo tiene a Roberto Ayala también, lo tiene a Saja, lo tiene a San, lo tiene a Comunanesi, a Villar, a Pelletieri. Son gente que lo van a guiar, que lo van a llevar por buen camino. Y él es un chico que es inteligente, a pesar de que decían de que era un tipo indisciplinado. Sí. Yo te digo, de que lo llevé a tercera división, solamente una vez lo tuve que llamar la atención. Y le puse los puntos y le dije si quería jugar al fútbol, si quería vivir de esto. Sí. Y nada más. Sí. Después, te digo la verdad, nunca más me faltó, nunca más tuvo ningún problema. Sí. Y es inteligente, no es ningún tontito que vos decís, le hablás y no entiende. No, no entiende y sabe lo que quiere y sabe quién la gente lo ayudaron, sabe qué gente está alrededor de él por interés, así que no, bastante inteligente. Lo que tiene que estar atento, calmo, ¿viste? Porque a veces, como todo, se presenta el amigo del campeón, claro. ¿Viste? Entonces a veces uno no sabe diferenciar la gente. Juan, generalmente pasa que los técnicos de reserva, Cristian Díaz, Pepe Santoro, en tu caso, Miguel Micó cuando estuvo en Racing, Rodríguez, cada vez que tienen la chance, no sé si la chance, pero cada vez que van a primera, no por condiciones propias, sino por la primera, por los jugadores que hay y demás, no se llevan bien con la primera división. Y a esto vuelvo a la respuesta tuya atrás cuando mencionás y decís, a veces hago de seleccionador y pongo a los jugadores. Es justamente por eso que quizás no se puede mantener en primera, porque seleccionan y es difícil, o por qué pasa este tipo de ejemplos. Mirá, todos los nombres que vos me diste por la situación que pasan, sí. Por el momento que están pasando los clubes, por el momento que están pasando los equipos. A mí me tocó vivir... En los cuatro partidos que dirigí, la situación de Racing estaba complicada, sí. En la promoción, en el descenso, que estábamos ahí. La gente estaba muy susceptible, la gente quería ganar a toda costa, nosotros también queríamos ganar a toda costa, pero nosotros lo que pretendíamos es que jugaran por lo menos al fútbol, que intentaran por lo menos pasársela al compañero. Hoy es difícil, yo creo que en el fútbol argentino es difícil para el jugador de fútbol o en el fútbol general, pasarle la pelota a un compañero, a un metro, sí. y se ve mucho en eso. Yo a veces le trato de hacer algunos trabajos enfrentados y le digo, ¿saben para qué sirvo? Estos trabajos es para dársela al compañero. No es que para jugar solamente, pasarse la pelota, no, es para dársela al compañero. Sí. Y esto es contagioso, es contagio, es decir, si yo se la paso bien a mi compañero se la pasará bien al otro compañero y el otro se la pasará bien al compañero. Y entonces... Es una rueda y contagio. Ahora, si yo se la paso mal al primero, el otro la va a pasar mal al primero, al segundo, y entonces es así. Y después, cuando nosotros no queremos acordar, estamos jugando un desastre. Sí. Entonces yo creo que pasa por eso. Y a veces se hace difícil, ¿viste? Por el momento, porque la gente, cuando uno sube a dirigir, pretende de que en el momento que juegue bien, que golee, que guste, y a veces se hace difícil, no es tan fácil. Juan, lo último para ya dejarte tranquilo, de lo que se viene, ¿Daniel Santa puede ser uno de los jugadores a subir que más prometa o hay más chicos? Mira, Santa es un jugador colombiano que me llegó ahora, sí. Firmó hace poco. Sí. Le dieron la habilitación, jugó ayer con el primer partido contra Estudiantes de La Plata. Sí. Como todo extranjero, le cuesta adaptarse, entiende el juego, juega bien, pero es el primer partido. Estuvo entrenando solamente, a medida que vayan pasando los partidos, a lo mejor va a ir mejorando. Volante central, ¿no? Volante central. Sí. Tiene buen pie, pero ya te digo, es el primer partido. ¿Cuántos años tiene? 20 años, es categoría 90. Perfecto. 22, categoría 90. Perfecto. Entonces nosotros tenemos algunos chicos ahí. Sí. Tenemos Varelo, que es categoría 95 también, que está sumando. Sí. Tenemos a Olivera, tenemos a Roleiser, tenemos a Poclava ahora que vino de un préstamo, tenemos a Mayorga también de un préstamo, que nosotros son jugadores del club, claro. son patrimonio del club y nosotros no lo queremos abandonar. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo, o lo que estoy haciendo yo, alternando, que juegue algún partido Poclava, que juegue algún Mayorga, tenemos a Melillo también que vino hace poco, que está lesionado ahora, tenemos a Vesco, de la liga, de una liga que vino hace poco también, que todavía no pudo participar, sí. De la liga de Lincoln, y bueno, así tratar de que todos puedan participar y todos que jueguen, y después que la gente vaya mirándolo, que vaya observándolo en tercera y que tenga la oportunidad de mostrarse. Está clarísimo. Juan, agradece. Ayer para sí. casualmente, ayer hice también debutar a un chico 96, sí. Castro, un delantero. Sí. Entonces, si el chico tiene condiciones y el chico está para, lo metemos, no pasa por la edad, ¿no? Claro. Juan, agradecerte. La verdad que siempre es lindo charlar con el técnico de reserva, pero creo que esta daba la fecha un poco en esta semana. Quizás para vos sea grande, pero sos una gloria de club y bueno, tenerte es bueno. Agradecerte contacto con Brichaló Blanco y Celeste y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias a usted y buenas noches. Bien, ahí pasaba, Juan Barbas, hablando un poquito de la actualidad de la reserva, de la actualidad de Racing. Quedan 15 minutos, metemos un poquito lo que dijo Subeldía ya la segunda parte, hablando un poco de qué le faltó al equipo, hablando de la defensa, tanda, y nos quedan 10 minutos para charlar con Brian Eisenberg y ya meternos en la semana que viene el gran partido en el Monumental ante River por la octava del torneo inicial. Yo tengo que obviamente tenemos que tener más claridad para atacar, tenemos que tener más argumentos y no volvernos locos de mitad de cancha hacia atrás, ¿no? No estamos hablando de que, a ver, nos pasaron por arriba literalmente. Ahí ya es decir, no, miércoles, no falló, qué sé yo, una cosa, fallaron varias. Yo no creo que haya fallado varias. Sí, yo me tengo que focalizar en no desarmar una estructura defensiva, a ver si se puede estar más fuerte o no defensivamente. Yo no lo veo débil defensivamente el equipo, habría que seguir evaluando visitante mientras mantengan este nivel. Y ver arriba si puedo tener más peso, decir, miércoles, mirá que nosotros te podemos lastimar, ¿no? Que es lo que algo veníamos haciendo, y hoy, qué sé yo, no, intentamos una buena defensa también, intentamos otro rival, otro nivel. Pero bueno, tampoco me parece vergonzoso perder con un equipo que a priori es tan duro como vos. A mí me parece imposible también ganarle visitante a un equipo que pueda ser tan duro como vos. Simplemente digo que tenemos que mejorar, indudablemente. Yo como entrenador tengo un solo objetivo, es decir, que la gente vea que el equipo tiene sensación de que va a ganar, y hoy lamentablemente no la tuvimos, estuvieron más cerca de ellos que nosotros, y después cuando tuvimos dos o tres por jugar de ellos, no las convertimos. Espacio Publicitario. Tchaikovsky y Deep Purple. Espectáculo para todo público por Marcelo Arce, con pantalla gigante. martes 25 de septiembre a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas, 4635-1476. Dos conciertos románticos. Deep Purple, concierto para grupo de rock y orquesta y Smoke on the Water. Y Tchaikovsky, concierto para piano y orquesta número 1. Solista Marta Argerich. Única función. Martes 25 de septiembre a las 20, Teatro Astral, en pantalla gigante, conciertos románticos, Tchaikovsky y Deep Purple. Nuevamente el exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes www.marceloarce.com 4635-1476 4635-1476. Auspicia Radio América. Esta semana en Revista 23, disparen sobre Milagro. De chica de la calle a líder política. Con prejuicios, discriminación y machismo intentan ningunear su trabajo de contención social. Entrevista, me atacan por ser mujer, negra y colla. Además, el cáncer está rodeado. Investigadores argentinos logran importantes avances contra la enfermedad. Balas que pican cerca. Tiroteos y nueva disputa de poder en la barra brava de Independiente. El otro San Martín, el ingeniero argentino que impulsó la conquista de Marte. 23, una tapa y mucho para leer. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Aunque ganes o pierdas, el sentimiento no cambia. Seguí enganchado y escuchando Brillará Blanca y Celeste. Últimos 10 minutos de Brillará Blanca y Celeste. Gol de Vélez, 2-0 a los 19. Está ganando el equipo de Richard. Richard Gareca, gran técnico, Ricardo. Expulsó Ramiro Funes Mori, ¿sí? El defensor, segunda expulsión en River. Bueno, expulsado, no va a jugar la semana que viene contra Racing. Quedan 8 minutitos, ya se viene Brian Eisenberg, 4-7-7-9-11-90. Ya nos vamos a estar metiendo con lo que tiene que ver con el partido la semana que viene. Ahora voy a contar de las entradas de la primavera, de la academia que vamos a estar regalando el miércoles por Facebook. Brillaro Blanqui Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? Ariel de Crucecita, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Ariel? Bien, escúchame, este hombre no tiene espalda. Tiene buena prensa tiene, ¿eh? Escúchame, sí. es un desastre, no tiene la pelota, no hizo nada bien, quedó fuera de dos copas. ¿Hasta cuándo lo vamos a bancar? No le ganó a nadie, le ganó Independiente, no le ganó a nadie más. Por favor, estoy harto, estos equipos no saben nada, no ven nada de fútbol, tiene equipo que no ataca, no llega, frío, intermitente. Está bien, lo reconozco abierto, a Centurión. ¿Qué más? Escuchame una cosa, Sam, ¿por qué juega Sam? ¿Por qué juega Sam? Es inexplicable que juegues. El funcionamiento, y bueno, no es malo, si no tenés la pelota es muy difícil ganar, viejo. Es muy difícil ganar. Sí. Es muy difícil, ¿no? Amigo, gracias, bueno, abrazo grande. Bien. Bien, ahí la gente está molesta, está como, la gente está irritable la gente. 8 minutos finales para que termine este Brillará Blanco y Celeste. Quedan 3 minutos, es mucho. Si ponemos la última parte de su del día, vamos a estar en problemas. Ahora vamos a ver, la verdad que es mucho para los minutos finales de este Brillará Blanco y Celeste. El miércoles, vía Facebook, pueden entrar a www.facebook.com/bricheraBlanquiCeleste. La verdad que hay muchísima información allí. Otro diseño lindo, de encargado Brian Eisenberg. Así que el miércoles va a salir el ganador del par de entradas para ver, para el día de la primavera, la fiesta de la primavera que se va a realizar el viernes 21 de septiembre, es decir, el próximo viernes, a las 10 de la noche, en el tercer piso de la sede de Avenida Mitre. Va a haber bandas, DJs, jugadores del plantel actual, exjugadores, sorteos, videos, espectacular. Así que vamos a regalar entradas. El socio, la entrada para el socio cuesta 70 pesos para el hombre, 50 pesos para la dama, que siempre tiene coronita, y el invitado 100 para el hombre, 80 para la dama, así que incluye una consumición esta entrada. Así que ya saben, el viernes 21 pueden ir todos a la sede de Avenida Mitre y brillar blanquiceleste. Por el Facebook vamos a estar regalando el día miércoles, igual Brian lo va a postear para decir quién es el ganador. Hablando de Brian, hablando de Eisenberg, hablando de Facebook, hablando de derrotas, está el productor del programa, mientras casi Vélez convierte en tercero. ¿Cómo está, Brian? ¿Qué tal, Martín, oyentes? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Estaba festejando ayer el triunfo de maravilla. Y bueno, un aliciente para un sábado, la verdad. Gran pelea, ¿eh? Sí, muy bueno. Gran muy pelea. Buena. La verdad. Me hubiese gustado ¿qué? Que lo tire maravilla. Pero casi. Lo que pasó en el décimo segundo round. Fue duro, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Estamos acostumbrados nosotros a sí, ese sí. tipo de cosas. No en el boxeo, en el ámbito pugilístico, pero sí en una cancha de fútbol. Un amigo que usted lo conoce bien, Gabriel Arias, sí. ayer puso a lo Racing, sí. ¿eh? Como sufriendo, sufriendo, ganó maravilla. Algo así. En la semana que viene un partido tranquilo, fácil, ¿no? Yo siempre digo, nos ganan con las medias. Nos tienen de nietos, estamos hablando del clásico que va a jugar Racing River. Qué información, qué novedad con el equipo, qué pasa con nuestro amigo expulsó Papa en Vélez. ¿Qué pasa con Corbalán? ¿Y qué pasa con el equipo para enfrentar a River? Bueno, antes que me olvide, sí. agradecerle a Alejo Espataro, que nos regaló, nos cedió estas dos entradas para sortear para el viernes en la fiesta de la primavera. Con respecto ya al próximo partido de Racing, que va a ser el domingo a las 15:10, por ahora, porque el martes se va a confirmar tanto el horario como el árbitro de este encuentro. El historial con River, 187 partidos oficiales, o sea, partidos por campeonatos, también por copas. El millonario lleva ganados 92, 50 empatados y 45 perdidos, es decir, la mitad, el doble en realidad, sí. es el doble. 92 es obviamente es el doble de 45 y más también. El último fue una experiencia bastante positiva, un 0-0 por semifinales de Copa Argentina, pero después Sebastián Saja contuvo el penal del juvenil Villa, Vila, sí. y bueno, Racing pasó a la final de ese certamen. Un partido complicado, hay que ver si va a poder estar Claudio Corbalán, que ayer salió por una molestia. ¿Era necesario que entre a web? No sé si era necesario, pero bueno, fue la decisión. A ver, hay dos cuestiones. Yo hubiese puesto tres en el fondo. Siempre es muy fácil hablar cuando vos ves en el funcionamiento otra cosa. Pero si vos no querés romper con la línea de cuatro, que insisto, me parece que es una cuestión que y decisión del técnico, a lo sumo que hubiese hecho era lo corres a Cajáis, lo metes a Miliónico y digo, ya está, y se termina. Yo lo vi a Wade otra vez, bueno, pero ya está. Antes, ahora continuamos, pero no quiero olvidarme porque acá también escribe Carlos Coyete y nos pide que le leamos el mensaje, leemos todos los mensajes. Santa va a ser un segundo perfumo, el próximo mariscal, que lo cuiden, dice el arquitecto Carlos Coyete. No está Ramiro Funes Mori, expulsado. Y River siempre, yo digo que siempre es un equipo difícil, duro, más allá de que viene, viste, a veces complicado. Hace mucho tiempo que no gana de local y siempre con Racing, viste, todos se despiertan. La semana pasada no tenía dudas que San iba a ser titular. Yo insisto que para mí tiene que ser titular más el domingo con River. El rival lo amerita porque el hincha de River va a temblar cuando lo vea Saja. ¿Jugará, no Saja, sino San? ¿Jugará San el domingo? Ayer cuando, ¿jugará Vieto el domingo? Y ayer cuando al técnico lo consultaron por San, por Pepe, él decía que no, en realidad no hizo comentarios al respecto. Lo sacó. De los silbidos, dijo que es un equipo grande, que puede pasar. en un equipo grande, un equipo chico. Palabras textuales del entrenador de Racing que no se la quiso jugar demasiado. Creo que sí se la jugó ya sacándolo, o sea, en los hechos, no en las palabras. Se la jugó un tanto sacándolo cuando quedaba un tiempo considerable. Es lo que pedía el hincha, me parece también, cuando le decían, bueno, a Cámpora que tenga un poquito más de tiempo, un poco más de minutos, a ver si lo puede reemplazar a San. Entró y la verdad que tampoco hizo demasiado. Y no, porque lo hace jugar afuera del área, sí. Es imposible. Sí. Es lo mismo que yo digo, entre quien entre es imposible si el funcionamiento sigue siendo ese. Pero bueno, está bien, el hincha obviamente está perdiendo y dice no, que no juegue San. Claro. Pero bueno, y después Vieto, habrá que ver qué pasa con Vieto, ¿no? Si va desde el arranque o... Para mí Aucha ayer no tuvo un mal partido, no. Sobre todo en el primer tiempo. Es que para mí Aucha viene levantando en este torneo, no merece ir al banco directamente. No, cambió pieza pasa por que... pieza. Claro, ah. Pasa que bueno... Yo pensé que salía Villar o Camoranesi en su momento cuando sí. El partido estaba 1-0. Dije, bueno, si yo entra Vieto... Pensé que iba a sacar a Pelletieri como esa jugada sí, como que es habitual haciendo, sí, en los últimos sí. partidos. Es verdad. Bueno, el miércoles entonces va a sortear. El miércoles estaremos sí en vía Facebook, facebook.com/brillará blanca y celeste. Estamos cerca de los 1000. Cerca de los 1000, 900 y pico. ¿El 1000 gana algo? Podríamos darle un vinito, algo, ¿no? Sí, sí, porque en el Grande T, el Grande T todavía no salió. Al 110 no... No pudieron pasarlo. ¿Usted viene bien? Y yo voy a tener que ganar un vino cuando pase los 70, 80 puntos porque vengo, para atrás. Estamos bien. Y hoy no me jugó un jugador. Me viene salvando Escoco. Ahora lo puse qué definitivamente al goleador. Sé. Pero bueno, Centurión, que lo tengo capitán, no viene sumando. Bueno. Al Tano le siguen haciendo goles la defensa. Complicado. Está difícil. Buena semana, ¿eh? Gracias. Mañana seguramente igualmente. Esta noche subiremos el programa. Así y quién dice que alguna de que otra parte de allá la esté rondando en algún diario de la República Argentina. Ya se viene Toma y Daca con Mariano Martín, como siempre, los chicos produciendo hace un ratito este programa habitual que tiene Radio América, la 1190, la AM, el informativo. Luciana Marín, como siempre, agradecerle en la operación técnica. Brian Eisenberg en la producción de este programa. Yanato va, feliz año nuevo para toda la colectividad, 5.773, que lo pasen en familia. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9, Radio América. En 1190 kHz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Sacan el buen pan. Radio América informa.